En este viernes recemos con el Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú, cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Cuanto más alta es la responsabilidad, cuanto más importante es el cargo que nos toca ocupar en esta sociedad o en la Iglesia, más necesaria y profunda es la actitud de servicio que deberíamos tener. Ese es el camino que nos proponía Jesús con sus palabras del domingo: que el más grande entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será elevado. La grandeza del corazón no se mide por las etiquetas externas, por los títulos universitarios, por el puesto de trabajo, por lo que los demás dicen de nosotros o por lo que nosotros disfrutamos que nos digan para que nos agrandemos o ensalcemos. La grandeza del corazón se mide por la capacidad de amar y por el amor concreto que se manifiesta cuando servimos a los demás y no cuando nos servimos de los demás para alimentar nuestro ego, que se infla como un globo cuando es ensalzado. El amor no necesita del aplauso ajeno o de los títulos. La obra de servicio y de amor más grande de la historia de la humanidad fue la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de una humilde mujer y su entrega en la cruz. La vida entera de Jesús, de punta a punta, fue una muestra de que el más grande se hizo servidor de todos. En ningún momento hubo aplausos, ni en su encarnación ni al pie de la cruz. ¿A quién se le hubiera ocurrido aplaudir mientras Jesús entregaba su vida? Por eso, cuando se trata de servir, de buscar el bien de los otros, no seamos insensatos, no busquemos ser ensalzados, ser palmeados, ser aplaudidos, porque no hace falta. Si lo hacemos, ya tenemos nuestra pobre recompensa. En algo del Evangelio de hoy, Jesús cuenta esta parábola para alabar la astucia, la habilidad de este hombre, para pensar en lo que se vendría, en su vida futura, o sea, alaba la previsión que tiene para salir de su problema. Y nos dice Jesús que los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. O sea, los que piensan solamente en este mundo, en cómo subsistir mañana en lo material, son más previsores a veces que nosotros, que estamos pensando supuestamente en el mundo futuro, en la patria del cielo, en la vida que vendrá. Jesús quiere que pongamos tanta fuerza, astucia y corazón para, entre comillas, ganarnos un lugar en la casa del cielo, como a veces lo ponemos para ganarnos un puesto o algo en este mundo. Y para esto es bueno pensar en una idea de fondo de la parábola. Nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Nada trajimos por nosotros mismos al mundo y nada podremos llevarnos de él. Las cosas, los bienes son nuestros, pero en realidad no son nuestros. Tenemos riquezas materiales o espirituales que tenemos que administrar para el bien de los demás, especialmente para los más pobres, para los más necesitados, para los que son deudores de Dios porque no recibieron tanto. Todos nosotros, los que tenemos alguna riqueza material y espiritual, debemos abrir nuestro corazón a los que necesitan. si somos generosos con lo ajeno, porque en definitiva nada es nuestro, porque hemos recibido todo de Dios, algún día tendremos lo propio en el cielo, lo que Dios nos dará para siempre. En cambio, si nos guardamos lo que no es nuestro, Dios nos lo quitará cuando partamos de este mundo y nada recibiremos de Dios y mucho menos de los que no supe ayudar. Cuando una pareja se casa, por ahí si sos casado por iglesia te acordarás, en una de las bendiciones finales, antes de la despedida, el sacerdote dice estas palabras: que en el mundo sean testigos del amor de Dios y que los pobres y afligidos sean objeto de la bondad de ustedes para que ellos los reciban un día en las mansiones eternas de Dios. Esto es lo que se pide para los que se casan y es, creo yo, la idea de la parábola hecha oración. Ojalá que hoy se haga vida en la vida tuya y en la mía. Cuánto nos falta a veces a los católicos en general tomar conciencia y decidirnos de una vez por todas a ser generosos con la cantidad de bienes acumulados que tenemos, que no son nuestros y que no nos llevaremos el día de nuestra partida. Qué afán a veces de prevenir todo lo material, el futuro mío, el de mis hijos, esto, lo otro, y la vida se nos va pasando por ahí. Hoy, seamos astutos con algún pobre, con algún necesitado, para que cuando lleguemos al cielo, ellos nos hayan preparado un lugar. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.